fondo verde, me asisto. Si no te da la pared, ¿no? ¿Está bien? Bueno, nos saludamos nuevamente al ministro de Justicia y Seguridad que está presente aquí, el doctor Ricardo Casal, muy amablemente atiende a los medios. Un gusto saludarlo, ministro, bienvenido. Bueno, igualmente gracias por recibirnos en esta extraordinaria y preciosa localidad a la cual venimos seguido y nos gusta mucho porque realmente siempre venimos con cosas buenas, con cosas para la gente, así que es un enorme placer venir hasta acá. Otro logro en cuanto a Comisaría de la Mujer, una más y ya van más de 60, según dijo usted. Sí, estamos en la número 64, creo, si no me equivoco, desde que asumió el gobernador. Nosotros pusimos como meta varios aspectos, fundamentalmente la principal, descentralizar la justicia. Fíjese que hemos creado una fiscalía acá, bueno, además un juzgado de ejecución penal, una fiscalía de investigaciones que está acá en Saladillo, la hemos creado por ley. También la descentralización de la formación policial. Mañana inauguro en Bahía Blanca la escuela número 13, descentralizada en un año que hemos abierto. Tenemos 18 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires, con un total de este año de 5.000 nuevos policías, cuando la media histórica era 1.500 por año. Así que esto también es en beneficio de la comunidad. Hemos descentralizado la compra de patrulleros y en los próximos días van a venir los primeros 4 acá y los otros 3 en 15 días más. Así que vamos a tener 7 nuevos patrulleros aquí en Alvear, en gestión que hizo el municipio descentralizadamente. Y bueno, también hemos hecho el programa de cámara descentralizado, hemos descentralizado los fondos para que cada municipio adapte a sus necesidades el sistema de monitoreo, y bueno, todo lo que sea necesario para que la gente viva mejor, que en definitiva es nuestra tarea, un poco lo que dije recién cuando me tocó hablar. Con la cantidad de escrituras que se han entregado ya en Alvear, en el día de hoy más de 240 y varias entregas más, no debe haber quedado ningún alvearense sin escritura, calculo, ¿no? Y si queda alguno lo vamos a ir a buscar. La idea, mire, yo dije recién, hubo un error histórico de varios gobiernos, de gestiones burocráticas, no digo de los gobiernos, en creer que cuando se hacía un plan de viviendas con darle un papelito que decía tenencia precaria era suficiente. Y hasta el título del papel es agraviante. Tenencia precaria, o sea, no es tenedor y encima de modo precario. Entonces nadie puede construir un futuro si no tiene asegurada su casa. Porque la casa es la que contiene la familia. La familia, en definitiva, es la célula madre de toda organización ciudadana. Entonces, cuando asumimos con el gobernador vimos que teníamos este problema serio y decidimos dar vuelta a todo. Y empezamos a trabajar y ya digo, estamos casi en las 200.000 escrituras en 5 años que hemos entregado y vamos a seguir hasta que el último vecino de la provincia tenga su título, porque es muy importante que cada uno tenga su escritura. Y yo le digo siempre, en broma, ahora la guardan en la bolsita de nylon, en el primer cajón de la cómoda, que todo el mundo sepa que el título está ahí, que nadie lo va a tocar. Y eso es un derecho que no podemos dejar pasar por alto. No es una pavada entregar la escritura. La escritura es un acto fundamental en la consolidación de la familia en un hogar seguro. Seguro porque nada ni nadie les puede alterar el futuro. Y más pensando en sus hijos. Yo tengo, mire, una anécdota que se las tengo que contar. En Pila entregamos un día como 300 escrituras. Pila es un pueblo chico. Hasta le entregamos la escritura del municipio, del corralón y del estadio de Pilar. No, nada estaba a nombre de Pilar. Y la primera escritura se la entregó una señora grande, más de 80 años, que tenía en silla de ruedas y le faltaban sus dos piernas. Y yo se la entrego con mucha emoción. ¿Y sabe qué me dijo? Ahora sí, la voy a ampliar y la voy a pintar. ¿Por qué? Porque no importa la edad, no importa la circunstancia, importa que al tener su título consolida su derecho y se queda mucho más tranquila sabiendo que sus hijos, sus nietos van a tener en definitiva, cuando ellos se vayan de esta tierra, una casa segura. Y esto es lo que hay que trabajar para eso. Y que cualquier vecino, en este caso de General Alvear, tenga a mano, aquellos sobre todo que están imposibilitados de viajar, un juzgado de ejecución penal, una fiscalía, ahora la Comisaría de la Mujer, es bienvenido, realmente es importante. Mire, yo siempre digo, la justicia lejos no es justicia. La justicia tiene que estar cerca de la gente, la justicia tiene que comprender a la gente, y si pasa algo y el ciudadano tiene que golpear la puerta del juez a las 12 de la noche en la casa, lo tiene que atender, porque el servicio público es así, el servicio público no tiene horario, el servicio público, es para todo el mundo, y cuando alguien tiene un problema, esta comisaría, si alguien, una mujer viene huyendo seguramente de un tema de violencia con sus hijos y corre el riesgo su vida ante un ataque seguramente, sin duda, injustificado por parte de su pareja, puede estar acá y puede estar abrigada. Y lo mismo con la justicia, por eso acá, fíjese, creamos el juzgado de ejecución penal. creamos la fiscalía descentralizada y obviamente el juzgado de paz. Es más institucionalidad que lo que la gente reclama, tener a los órganos institucionales cerca para poder peticionar, para poder pedir auxilio, para pedir reclamar por su derecho. Y esto es muy valioso, por eso yo le agradecí muchísimo que estuviera el juez de paz, la jueza de garantía y el fiscal en este acto, porque es la síntesis de todo el Estado al servicio de la comunidad. Benito, ha sido muy amable. No, amables son ustedes conmigo, muchas gracias.